Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Askapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca y emitido a través de la radio libre Alabedi. En esta nueva edición de Euskal Herria Info se entremezclan noticias positivas en clave de resolución del conflicto junto con otras en sentido totalmente inverso. El gobierno de España sigue lanzando a los cuatro vientos las consignas que eligió como respuesta al atentado de Barajas. El proceso está roto por culpa de ETA. Ahora se impone una nueva estrategia de pacto multipartidario para luchar contra el terrorismo. Respecto a la primera de sus afirmaciones, los datos que se filtran desmienten al gobierno español. El día 25 de enero trascendió la noticia de que ETA, en todas las reuniones que mantuvo con representantes gubernamentales, expuso la misma queja. No se estaban cumpliendo los acuerdos asumidos que hicieron posible el alto el fuego. En cada una de estas reuniones, ETA presentó dosieres detallados de las agresiones que sufría la izquierda vasca. Prohibiciones, detenciones, encarcelamientos. Hoy se sabe que el gobierno se había comprometido a legalizar de hecho a Batasuna, el partido político de la izquierda vasca, aunque mantuviera la ley de partidos que lo ilegalizó. Sin embargo, su actuación fue en sentido inverso. Se conoce también que el propio gobierno español exigió al resto de partidos que postergaran sin límite la constitución de la mesa de partidos y así poder vaciar el proceso de contenido político. Hay otro dato nuevo importante. Los organismos internacionales que actuaron como fedetarios también han dejado constancia del incumplimiento gubernamental. Reiteradamente le exigieron al gobierno español que cumpliera los acuerdos para que el proceso de conversaciones no fracasara. Consideramos de gran interés este testimonio por ser ajeno a las partes litigantes. Respecto al segundo mensaje, unidad de los demócratas para aislar a los violentos y lucha sin cuartel contra estos, tampoco aquí lo tiene fácil el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, la sociedad vasca no está dispuesta a renunciar a su derecho a vivir en paz. Mujeres de diversos ámbitos y sensibilidades políticas, reunidas en la plataforma AOCHAC, en castellano Voces, han demostrado bastante más madurez, sensatez y sensibilidad que sus compañeros políticos, y a pesar de las presiones recibidas para que rompieran el consenso logrado, se han reafirmado en sus principios a favor del diálogo multilateral como clave para la resolución del conflicto. Por otra parte, personas inmigrantes que viven en Euskal Herria también han decidido agruparse en torno a la plataforma Anitzak, en castellano Plurales, reconociendo la existencia de un conflicto político en la tierra a la que han venido a convivir y queriendo aportar con voz propia y desde su condición de inmigrantes en la resolución del conflicto. Además, una nueva iniciativa ciudadana ha nacido con el nombre de Milaka Bilaka, miles a miles o buscando miles, para exigir a los políticos que resuelvan el conflicto político. Mostramos a las claras que somos dueñas de nosotras mismas y que queremos nuestro futuro en paz, en democracia y respetando los derechos de todas las personas. Los agentes políticos están ahí porque nuestra voluntad así lo ha decidido. Es nuestra voluntad la que merece el respeto debido. Por eso, les decimos que no nos hablen de imposibilidades. Es nuestro futuro el que está en juego, una mercancía demasiado preciosa para andar jugando. Ese fue uno de los fragmentos leídos del manifiesto que se presentó al final de la movilización, sin pancartas, sin representantes políticos que tomaran la palabra al final del acto. En torno a 15.000 personas realizaron una marcha acompañada además de la canción creada para la ocasión por Fermín Muguruza y que os ponemos a continuación. Desgraciadamente, no todo han sido buenas noticias este fin de semana. El domingo, 18 jóvenes de las organizaciones Jarrai, Aika y Segi, condenados como terroristas por ser miembros de organizaciones terroristas, se entregaron a la policía vasco-española y posteriormente fueron detenidos y llevados a la cárcel. Lo decía el portavoz de los procesados en el caso Jarrai Aikasegi, Ibon Meñica, antes de que a él y a otros 17 jóvenes independentistas se los llevaran detenidos la Ertzaintza, Policía Autonómica Vasca, para cumplir la condena impuesta por el Tribunal Supremo Español. Una imagen vale más que mil palabras. Ciertamente, la imagen registrada al mediodía del domingo en Bilbo disipa algunas dudas y rompe muchos estereotipos. La batalla de la comunicación es clave en una sociedad expuesta cotidianamente a los medios. Es importante porque se utiliza para, quebrando las distancias, hacer partícipe a la ciudadanía de mensajes ideológicos, pero también para contagiarla de emociones. 18 de los 23 jóvenes condenados por vincularse a una organización juvenil declarada terrorista comparecieron en una instalación deportiva. Ahí está el primer mensaje, unas personas que realizan un trabajo político y social público que cuenta con el reconocimiento expreso, entre otros, del Consejo de la Juventud de Euskal Herria, se presentan en un lugar público de su país, un frontón, y esperan acompañados de sus familiares y amigos, en actitud absolutamente pacífica, a que la Ertzaintza, Policía Vasco-Española, los detenga para llevarlos a cumplir una dura e irracional condena. Las dudas, sembradas en distintos medios, en el sentido de proyectar un viaje colectivo hacia la clandestinidad, se rompen con un acto político en el corazón del casco viejo de Bilbao. Tampoco los estereotipos aguantan, porque la imagen de unos peligrosos terroristas no concuerdan con la de unas personas que, junto a sus familiares y compañeros de labor política, aguardan sentadas a que les arreste la policía. No encaja esa actitud desobediente y pacífica con el propósito criminalizador de un Estado que descarga sobre estos jóvenes, sobre tantos otros jóvenes, su impotencia por no haber logrado acabar por la fuerza con un problema político. El compromiso de todos es construir un escenario sin agresiones en el que todos los proyectos se puedan defender en pie de igualdad. Es fundamental. Por otro lado, la organización juvenil SEGI ha felicitado a toda la sociedad vasca por una conducta tan digna, ya que lejos de caer en la resignación, han hecho frente a las prohibiciones y todas las trabas. Calificó de ejemplar la iniciativa de Bilbao de la izquierda independentista vasca, la actitud en favor de la lucha y la organización de los 19 miembros del colectivo y la firmeza de los padres, madres, amigos y cientos de abertzales que se dieron cita en el frontón de la Esperanza. Por contra, Segui criticó duramente la actitud fascista del Partido Socialista Obrero Español y la sumisión de la que hizo gala el Partido Nacionalista Vasco. Junto a ello, denunció los argumentos de los que se valió el juez Baltasar Garzón para prohibir el acto de protesta convocada inicialmente el domingo en Bilbo. ¿De veras creen que son estos los pasos a dar para llegar a una solución del conflicto político? Se pregunta. No engañaréis al pueblo. Pretendéis poner trabas al proyecto político de la independencia y así criminalizar a los jóvenes vascos independentistas, recalca la formación juvenil, a lo que añade que no lo consentiremos. También el Consejo de la Juventud de Euskadi ha criticado la sentencia del caso por la falta de legitimidad que supone dejar fuera de la ley a una persona o movimiento por intentar llevar a cabo sus derechos y reivindicaciones. Recordamos que en este Consejo de la Juventud de Euskadi se reúnen jóvenes, entre otros, del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, SEGI y otras organizaciones juveniles. Además, la Guardia Civil Española, policía militar, especialmente violenta con los vascos, tomó militarmente el pueblo de Altsasu, en Navarra, para impedir la realización de una manifestación del movimiento proamnistía de los presos y presas políticas vascas. Los vecinos del pueblo decidieron suspender la manifestación y comenzaron un triquipoteo, que es ir de bar en bar cantando con música de acordeón pequeña y pandero. La Guardia Civil cargó entonces con porras y pelotas de goma contra las personas que participaban de la fiesta reivindicativa. Hubo enfrentamientos, enganchadas y al final la Guardia Civil decidió retirarse del pueblo, tras lo cual se realizó un pequeño acto por los presos. Para terminar nuestro noticiero de hoy, un especial abrazo a Iñaki de Juana. La entrevista que le realizó el periódico londinense The Times, junto con la foto de su cuerpo esquelético, atado de pies y manos a la cama del hospital y alimentado forzosamente por medio de sondas, ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una bomba mediática que ha removido las entrañas del reino español. Su reacción, fascista y vengativa, ha sido negarle todo tipo de visitas. Recordamos que hace 10 días murió la madre de Iñaki, que llevaba un año y medio sin poder visitarlo. Y amenazan ahora con sedarlo, sin su consentimiento, para alimentarlo, o utilizar la fuerza en caso de que no quiera ser alimentado. Ánimo, Iñaki. Maite zaitugu. Estas han sido las principales noticias de esta semana en el País Vasco. Para saber más, pueden consultar la página web www.askapena.org. Hasta la semana que viene, un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna eta askatasuna. Salud y libertad.